Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 31 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. A partir del 2018 se incrementará de un 10 a un 15% el cobro del derecho de alumbrado público, DAP, que deberán pagar los ciudadanos leoneses, según fue aprobado ayer por mayoría panista en Comisiones Unidas de Hacienda y Gobierno. En comisiones se aprobó en lo general la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Municipio de León para el ejercicio fiscal 2018, y el cobro del DAP fue uno de los temas que causó polémica. Nuevamente se retrasó la compra de 250 chalecos balísticos para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Ayer en el Comité de Adquisiciones se presentaron resultados del estudio de mercado de las posibles empresas proveedoras de los chalecos, que incluía a la propia Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Sin embargo, se aprobó por mayoría ir a una subasta a la inversa. Luego de los conflictos que se generaron al interior de la Cooperativa de Trabajadores Solidarios con el Medio Ambiente, autoridades municipales sostuvieron reunión con sus miembros para acordar una reunión próxima y llevar a cabo una conciliación. Ante el gran número de visitantes que recibirán los panteones en la ciudad durante el 1 y 2 de noviembre, la Dirección de Salud Municipal emitió una serie de recomendaciones a la población para evitar que la basura provoque malos olores y afectaciones en estos lugares. La flor de cempasúchil y las rosas aumentaron al doble sus precios de venta tanto en florerías como en mercados de la ciudad. Los comerciantes afirman que el aumento en el precio se debe a la temporada del Día de Muertos y al clima frío. En más de 20% han crecido los reportes de trabajadores afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, que han sido víctimas de la delincuencia. La realización de la más reciente edición de la Motofiesta no solo dejó una ocupación hotelera al 100% en la ciudad, sino que además aumentaron las ventas del sector restaurantero y de preparación de alimentos de entre un 15 y un 20%. Así lo dio a conocer el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, CANIRAC, en León, Nicolás Herrera Gutiérrez. En contraste, el comité organizador de la Motofiesta León 2017 falló en el compromiso de dotar de los suficientes elementos de seguridad privada durante los 5 días que duró el evento en la ciudad. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Aldaña, quien dijo que se hará una evaluación sobre qué procederá ante esta situación. En la información policiaca, en un intento de asalto, un repartidor de gas fue herido por arma de fuego en la colonia Ciudad Industrial la mañana de ayer. El agresor huyó a bordo de una motocicleta roja. En un lapso de 4 horas y en distintas partes de la ciudad, 4 personas fueron víctimas de los amantes de lo ajeno, quienes los despojaron de dinero en efectivo y otras pertenencias. Un hombre fue herido de bala en la calle Francisco Miranda de la colonia León 2. Luego de dispararle en el cuello, los dos agresores huyeron en moto rumbo a la barranca de Venaderos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp. Y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.